Bueno, buscamos ayer que sea una jornada colectiva porque este año estuvimos colectivamente con muchas familias y fue una forma que encontramos de sanar, dividiendo nuestros dolores, compartiéndolo. Y la verdad que esperamos fortalecernos y realmente fue así, estamos satisfechos. Y hoy es un día que anoche, nomás cuando terminó todo y nos seguimos quedando un ratito más, era para abrazarnos, para decirnos gracias, para suspirar un poco, en señal de alivio. Así que fue muy bueno lo que se armó ayer, a pesar del dolor y de la tristeza, los nervios que teníamos, no sabíamos si íbamos a poder hablar, sí, pero tuvimos la fuerza de toda la gente que nos acompañó en algo que es inédito en nuestro pueblo, un pueblo tan pequeño, y un asesinato tan terrible que conmovió a mucha gente. Empezamos nuestro discurso, nuestro documento ayer hablando de esto, de que si se dio a conocer tanto, si se sensibilizó tanta gente, fue porque fue terrible lo que le hicieron a Joaquín y a sus amigos. 112 balas, habla de un pueblo entero sobreviviente. Y esto se vio ayer, se reflejó en esa jornada. Y lo mejor de todo es que sí nos fortalecimos, que encendimos esa esperanza otra vez, para que sea justicia por Joaquín, y por él y por todos los pibes y las pibas que mató a la policía. Decís eso, ¿no? Digamos, un dolor colectivo compartido ayer, digamos, justamente, ¿no? El hecho de que se hayan acercado familiares y sobre todo mamás, ¿no? Mujeres que están al frente, ¿no? De distintas luchas de reclamo, ¿no? De justicia por gatillo fácil. Digo, ¿qué valoración podés hacer de ese acompañamiento, Ivana? Fue tremendo. La verdad que no hay palabras para poner, para definir toda esa energía que se sintió. Fue muy bueno, muy positivo. Y ayer justamente empezamos a tener hace muy poco tiempo contacto con un caso de Cruz del Eje. Y esa mamá me decía, lo peor que nos puede pasar a una mujer, porque la mayoría somos mujeres las que estamos, es que nos obliguen a vivir con este dolor. Es peor que un femicidio, me decía ella. Porque cuando te matan a vos, no sentís más, pero que te maten un hijo y tener que sobrevivir, de vivir, porque nosotros no sobrevivimos, estamos viviendo la lucha, que es más terrible aún, porque no solo nos matan a los pibes, sino que después nos hostigan, nos amenazan. Ayer los testimonios de las demás mamás fueron terribles. La mamá de Rodrigo Sánchez contaba cómo le habían enviado meses después la foto del cadáver de su hijo para amenazarla con los demás sobrinos que tiene ella, que les iba a pasar lo mismo. Y fue tremendo, pero fue muy fortalecedor. Así que si tengo que valorar esto, valoro el esfuerzo de cada mamá de volver a revivir todo lo que vivieron y hacer de transformar ese dolor en esta lucha tan fuerte que llevamos adelante. Ivana, contanos, digo, ¿en qué punto está la investigación, ¿no? La última vez, y le recordamos a la gente que nos está escuchando, hablábamos de que se había cambiado ya la imputación al resto de los policías, ¿no? que están involucrados en el crimen de Joaquín, que en su momento solamente se los había imputado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y ahora se agravaba la imputación, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Digo, ¿siguen en libertad? Que es la principal demanda, ¿no? Digamos, en el día de ayer la consigna era todos presos, ¿no? Digamos, en el sentido de los policías que se ha comprobado, ¿no? Que están involucrados en el crimen, se está pidiendo que sean detenidos. Exactamente, ayer nos convocó esa consigna y la causa volvió a frenarse porque dos días después que la fiscal Fabiana Pochettino cambió la carátula, fue destituido de alguna manera porque regresó a quien ella estaba supliendo, el fiscal Barrera, quien tuvo que ponerse al día porque del caso porque no había estado en ningún momento, el estado de licencia. Estamos esperando las indagatorias, han sido apeladas las nuevas imputaciones, así que lo sentimos como un freno. Nosotros pensábamos que ayer íbamos a tener una noticia que nos diga que ya los habían indagado, que los iban a volver a meter presos, y no fue así. Esperamos que sea lo más pronto posible, y lo estamos viviendo como un retroceso. Cada vez que nos dieron una buena noticia en todo este año, le frenaron a los días con algún tropiezo, con algún palo en la rueda para que no avance. Así que la consigna fue todos presos por los homicidios de Joaquín, que están en libertad, y por los homicidios de todas las víctimas de gatillo fácil, porque sabemos que el encubrimiento judicial que hay es terrible, que el trato no es el mismo cuando el que mata es un uniformado, así que exigimos por todos los asesinos de uniforme que estén presos. Uh-huh. Me detengo en esto que decís de que todavía los policías no le han tomado declaración indagatoria, es decir, no los han citado. No, no, aún no. Porque ellos apelan al cambio de carátula. Uh-huh. Es decir, y esto ya pasó más de un mes, ¿no? Estoy viendo ahí esto, cuando habíamos hablado contigo, y ha pasado ya más de un mes y ni siquiera se los ha llamado a declarar, digo, para, bueno, a partir de ahí tomar alguna resolución. Exactamente, fueron apelados, después el fiscal que está ahora, Barrera, negó esa apelación, el juez de control de Cruz del Eje también, así que ahora entendemos por lo que ha sucedido anteriormente cuando se apeló la preventiva que va a pasar a la Cámara del Crimen de Villa Dolores, y ese es un miedo que nosotros tenemos muy grande porque es la Cámara del Crimen de Villa Dolores la que liberó a los homicidios que hoy están en libertad. Uh-huh. ¿Pensás que hay algo detrás, Ivana, digamos, de este freno que decís? Digo, ¿tienen alguna sospecha, no? Tanto vos, digamos, tanto como agrupación, como la familia de Joaquín. Y entendemos que esto es complicidad política. El gobierno de Córdoba nunca se hizo cargo de que esto es un caso de violencia institucional. Así que también, entendiendo las demás luchas de otras familias que pasaron por exactamente lo mismo, peor, aunque nosotros, que no tienen ningún imputado, como decía recién, la complicidad que hay entre judiciales y políticos es enorme. Hasta que uno no está de este lado, no se da cuenta del monstruo tan grande con el que está peleando, de cómo desde frenar una detención o dar una excarcelación o cambiar, alterar un libro de guardias, una escena del crimen, como todo forma parte de un plan sistemáticamente planeado por ellos y tartamente ejecutado, porque a eso también le suman los hostigamientos que tenemos diariamente. La policía sigue estando cerca nuestro, pasa por nuestras casas, frenan enfrente, nos sacan fotos a nuestros autos, no podemos tener una foto de Joaquín pegada identificándonos porque ellos es darle pie a que sigan hostigándonos. Quisieron frenar este encuentro ayer, pusieron controles policiales al inicio de los dos inicios del pueblo, que luego fueron levantados porque el abuelo de Joaquín pidió que así sea, llamó, él, recordemos que él perteneció a la policía muchos años, que él es retirado de la policía. Eso se pudo levantar, pero ayer salimos de la misa a las 9 de la mañana y había policías de civil por todo Paso Viejo. Uh-huh. A la hora de la marcha no se vio ninguno, pero también fue porque nosotros pedimos que así no sea, denunciándolo públicamente. Hasta hace una semana atrás el intendente nos llamó para decirnos que si venía mucha gente iba a tener que... Él quería saber cuánta gente venía para saber cuántos refuerzos policiales iba a pedir. Es enorme lo que hay atrás de esto. Yo no me animo a decir que es. Sí sé que esto es para encubrirse entre ellos, que el gobierno no quiere que sigamos plantados como nos hemos plantado, que buscan cansarnos. Y bueno, ayer fue una jornada de fortalecimiento, realmente fue así. Hoy estamos en un ratito saliendo para Capilla del Monte, que a pedir por Jorge Reina, que es una víctima de gatillo, de una víctima en la comisaría de Capilla, lo mataron y lo hicieron pasar como suicidio, así que vamos a acompañar a esa familia también. Y ya pensando en cuándo vamos a movernos a Villa Dolores, lo de ayer fue realmente un trampolín para recargar fuerzas y seguir luchando. Ivana, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Buen día. Buen día, Jorge. Vos sabés que, como planteabas tan claramente esta cuestión de que son 112 balas que fueron disparadas esa noche, que hay todo un pueblo sobreviviente y que estamos hablando de jóvenes, de muy, muy chicos en edad, ¿no? Adolescentes, me preguntaba si hay algún acompañamiento psicológico que hoy tengan las familias, los pibes particularmente, después de lo que han atravesado. ¿Hay acceso a eso? Y si hay algún recurso de parte del Estado, digo, pensando en cómo pueden continuar su vida caminando en un pueblo donde los propios asesinos, ¿no? Los policías involucrados también están libres, ¿no? Y hostigando a las familias. Sí, ellos desde julio de este año están recibiendo, ellos y nosotros, los adultos también, atención de salud mental. Este acompañamiento también lo pedimos nosotros. Tuvimos que comunicarnos, conseguir números y llamar. Cuando nos comunicamos con el Servicio de Salud Mental de Nación, ellos se enteraron que el compromiso que había asumido la provincia en octubre del año pasado no se estaba cumpliendo. Provincia vino 3 veces, a mediados de diciembre dejaron de venir. Entonces estuvimos medio año aguantando, las situaciones se fueron haciendo cada vez más fuertes, los pibes cada vez peor en cuanto a lo emocional. Cuando vimos que ya liberaron el tercer homicidio, dijimos, esto no puede seguir así, no podemos dejar que ellos se encuentren con los homicidios y no, que no estén preparados psicológicamente para ese momento. Así que llamamos a esas puertas y ellos nos hicieron el acompañamiento que hoy está sucediendo semanalmente. Y todo esto desde Nación, que es de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que a través de Oroz está haciendo la querella, porque también fue negado como querellante la Secretaría en sí, pero ellos no dejaron de estar nunca. Así que es a la única gente que le podamos agradecer. Fueron los únicos. Hoy leía un estado, los recuerdo del Face de Pietra Gala, que era el que se ponía a disposición. Fue la única disposición que se hizo y se mantuvo. Así que del gobierno provincial, del gobierno provincial, nada. Nada. Nada de nada. La única que nos hizo, que nos escuchó en un momento, porque también la llamamos nosotros, conseguimos su número, fue la defensora de los niños y los adolescentes, cuando ya nos habían llamado 9 veces, le llamamos, le contamos la situación, se enteraron en ese momento de la situación, pidieron un informe a fiscalía de esos 9 allanamientos, uno figuraba únicamente en tribunales, nos entraron 8 veces porque quisieron amedrentarnos, a meternos miedo, pero también quedó ahí en ese informe y nosotros lo repetimos todo el tiempo porque necesitamos que alguien haga algo con esos otros 8 allanamientos que no figuran en ningún lado, que le entraron a la casa de este menor que fue sobreviviente a un disparo porque su mamá no sabe leer y escribir convencionalmente, entonces no tenía las herramientas para frenar eso. Ivana, sabiendo lo difícil, ¿no? Digamos, estamos hablando de, ha pasado un año, ¿no? Del crimen de Joaquín. Te pido ahí que, si podés, ¿no? Nos describas cómo está el pueblo hoy, ¿no? Porque digo, ayer se vio esa movilización, veía ahí el testimonio de docentes también, ¿no? Que el Movimiento Campesino de Córdoba ha sacado comunicados. Digo, ¿cómo describirías vos el acompañamiento, ¿no? De la comunidad de Paso Viejo a la familia de Joaquín Paredes? Bien, el acompañamiento de los vecinos que viven en Paso Viejo Esperábamos más, sinceramente esperábamos que para la fecha en que se cumpliese un año ayer estuviese más presente, pero también entendemos que no fue así, la mayoría de la gente que vino fue de fuera, fueron estas orgas amigas que vos estás nombrando y otras mesas de trabajo de derechos humanos. Entendemos a la gente del pueblo porque ellos ven lo que nos hacen a diario, lo que nos hicieron los policías todo esto, todo este año, y es una forma que utilizaron para que los demás no se sumen. Entiendo que viene por ese lado, también entiendo que aquí la salida laboral rápida es el ingreso a la policía, entonces muchos tienen familiares policías y sienten, no sé qué sienten, calculo, que sienten que no, que los estamos metiendo a todos en la misma bolsa, no entienden que esto sí es una cuestión institucional, que por ahí uno los conoce y saben que no podrían llegar a hacer eso, pero también pensábamos lo mismo de Iván, de Enzo, que vivían acá y que mataron a un mismo pibe de barrio como ellos. Así que eso sí nos dolió mucho ayer, pero también tenemos la empatía de entenderlo, porque con todo lo que nos hicieron a nosotros en este año, y ellos pensar que les puede pasar a ellos, también instalaron hace 2 semanas, empezaron a decir que íbamos a romper todo, que íbamos a quemar todo, suspendieron todas las actividades que había. Y ayer no pasó nada de eso. Fue la misma marcha que venimos haciendo todo este año, con dolor, con tristeza, nunca rompiendo nada. Y si hubiese sido así, me hubiese gustado también que lo entendiesen, pero bueno, no somos así, no lo hicimos nunca, los chicos no hicieron nada, no rompieron nada, pero lo instalaron para frenar también a que la gente vaya, imponiendo el miedo, como lo hicieron ese 25 de octubre del 2020 cuando dijeron que había un enfrentamiento, y nunca existió ese enfrentamiento. Esta vez volvieron a hacer lo mismo, instalaron el miedo en la gente para que no vaya, para que no se haga presente, pero sabemos que el pueblo entero extraña a Joaquín. Sabemos que los mensajes privados también son muchos. Entendemos que es en las calles y que es colectivamente, pero bueno, eso es un trabajo muy grande que va a llevar mucho tiempo que la comunidad lo entienda. Así que igual creo que vamos por un gran camino, que la jornada de ayer fue súper positiva y que sobre todo los pibes se sintieron protagonistas, ellos se plantaron a frente e iniciaron esta marcha. Nos guiaron por las calles de Paso Viejo y terminaron todos abrazados, muy, muy emotivos. Bien, Ivana, como siempre digo, te agradecemos el contacto con Villanos. Seguimos atentos y atentas, digo, cada novedad que exista en torno a la investigación, sí, que se está llevando adelante. Esperemos que haya novedades en el corto plazo. Me parece que es la demanda, ¿no?, que tiene la familia y la comunidad de Paso Viejo, así que bueno, esperemos que pronto pueda haber novedades también en función de lo que ha sido la movilización en el día de ayer, ¿sí? Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, Eve. Sé que nosotros también somos conscientes de que no basta solo con la lucha nuestra en las calles, también necesitamos de los medios amigos que hacen visibilizar aún más este y otros casos, así que gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y mi teléfono acá está a disposición siempre. Dale, muchísimas abrazo gracias. Gigante.